Oye, Nico, ¿vamos al oscurito? Ya, amor, vamos para afuera. Nico, lo he estado pensando mucho. Soy mayor de edad y siento que estoy preparada. ¡Oh! ¡Por fin me la pasada! Un año, 8 meses esperando este momento. Estoy lista. Quiero hacerlo, Nico. Quiero una... ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. ¡Escudo! ¡Escudo es más cerveza!